Amiguitas y amiguitos, los que son desagradecidos nunca tendrán amigos. Escuchad lo que le pasó a un hombre con una culebra. Unos pastores, después de atrapar a una culebra, la dejaron atada al tronco de un árbol. Un buen hombre, que pasaba por allí, se compadeció de ella y la soltó, pero la culebra se enroscó fuertemente a su cuello con intención de ahogarlo. El hombre sorprendido le dijo: ¿Pero qué me estás ahogando? ¿Pero qué haces? ¿Así me quieres pagar el favor? Obedezco las leyes de mi instinto, respondió la culebra. En esto pasó una zorra. Vamos a ver qué opina esa señora que tiene fama de lista, propuso la culebra. Bueno, para poder juzgar lo sucedido, exclamó la zorra, hay que reconstruir los hechos desde el principio. ¡Adelante! El hombre ató la serpiente al árbol, según estaba cuando él la encontró, y la zorra, tras meditar un momento, sentenció: Ahora tú, caminante, no te dejes llevar por tu buen corazón. Y tú, maldita serpiente, si puedes escapar, vete. Ya lo sabéis, os lo decíamos al principio, los que son desagradecidos nunca tendrán amigos.